tiempo de hablar. Dejar en claro todo lo que hice, dejar expuestas nuestras cicatrices, sin temor a lastimar. Tuvo que pasar, lo escucharás en mí un me arrepiento. Esa persona me dio un gran momento, lo que tú ya no me das. Sé que hice mal al no cumplir con mi palabra, esa es la verdad. Te juro que yo no quería engañarte, no quería creer que necesitaba de otros brazos que supieran abrazarme. Fuiste tú quien provocó esta situación, tú buscaste que cambiara de opinión. Te juro que yo no quería engañarte, pero tu actitud con tus malos tratos y tu apatía hicieron un desastre. Me cansé de llorar siempre este dolor y te diré que en esta ocasión no te pediré perdón. Te juro que yo no quería engañarte, no quería creer que necesitaba de otros brazos que supieran abrazarme. Fuiste tú quien provocó esta situación, tú buscaste que cambiara.